puedo llenar es la boca de vos. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme de sur, la vida se le dio. Quedarnos.